La columna de arte con Luciana Salis. Cuando sonó la campana, el juez Thomas Pearson ya estaba en el colegio. A ambos lados del pasillo se abrieron puertas y pronto el vestíbulo se llenó de niños. La marea de jóvenes voces lo inundó. Un caos alegre de niños recogiendo mochilas y abrigos, apartándose para dejarlo pasar, después juntándose otra vez. Se hizo a un lado para esquivar un trío de chiquillos que pasaron corriendo a su lado, arrastrando sus abrigos como capas de espadachín, y se dio de bruces con una pequeña pelirroja peinada con colitas y lazos. «Perdón», dijo la niña con modales de buena colegiala. El juez dio un paso atrás, inclinando la cabeza en un gesto de exagerada cortesía, y la niña se rió. Oírla era como estar en la orilla del mar, sintiendo la espuma de las olas rompiéndose bajo los pies. Saludó a algunos conocidos y sonrió, confiando en disimular así su altura, su edad y su aspecto serio, en poder confundirse entre los colores vivos y las luces del pasillo escolar. Vio el aula de Tommy y se abrió camino entre los pequeños cuerpos hacia la puerta, en la que había un globo de colores pintado junto a una placa que decía «Sección Especial A». Se agachó para abrir la puerta, distraído pensando en cómo disfrutaba recogiendo a su nieto y en lo joven que lo hacía sentirse, cuando ésta se abrió de par en par. Vaciló un momento mientras veía asomarse una mata de pelo castaño, después una frente, y por último un par de ojos azules. Durante un segundo se quedó mirando esos ojos y vio en ellos a su mujer ya fallecida, después a su hija y finalmente a su nieto. «Hola, abuelo. Sabía que eras tú». «Hola, Tommy. Yo también sabía que eras tú». Caminaron hasta la puerta principal del colegio y por un momento el juez pensó con asombro en lo rápidamente que se disipaba la algarabía propia del final de la jornada escolar. Ya solo quedaban unos pocos coches en el estacionamiento. Notó un aire frío que parecía colarse por las pecheras de su abrigo, atravesar su suéter y su camisa y helarle la piel. Sintió un escalofrío y se abotonó la chaqueta. «Abróchate, Tommy. Estos viejos huesos ya sienten el frío invernal en el aire». «Abuelo, ¿qué son viejos huesos?». «Bueno, tú los tienes jóvenes. Tus huesos todavía están creciendo, haciéndose más grandes y fuertes. Los míos, en cambio, están viejos y cansados porque tienen muchos años». «No tantos. Uy, sí, casi 71 años». Tommy se quedó pensando un momento. «Eso es mucho. ¿Los míos crecerán tanto?». «Seguramente más». «¿Y cómo se sienten cosas con los huesos? Yo siento el viento en la cara y en las manos, pero no en los huesos. ¿Tú cómo lo haces?». El juez rió. «Lo sabrás cuando te hagas mayor». «Odio eso». «¿Qué cosa?». «Cuando me dicen que espere. Yo quiero saber ahora». El juez se inclinó y tomó la mano de su nieto. «Tienes toda la razón. Cuando quieras aprender algo, no dejes que la gente te diga que esperes. Tú apréndelo». «¿Huesos?». «Bueno, en realidad es una forma de hablar. ¿Sabes lo que significa?». Tommy asintió. «Lo que quiere decir en realidad es que cuando te haces mayor, tus huesos se vuelven frágiles y no tienen tanta vida. Así que cuando viene un viento frío, lo siento dentro de mí. No es que duela. Es solo que lo noto más, ¿lo entiendes?». «Claro que sí». El niño dio unos pasos en silencio. Luego murmuró casi para sí. «Hay tantas cosas que aprender». Su abuelo sintió ganas de reír en voz alta. Tan extraordinaria le había parecido la observación. En lugar de ello, agarró más fuerte la mano de su nieto y caminaron por la tarde gris hasta el coche. Vio que junto a él había estacionado un sedán último modelo, y conforme se acercaban, una mujer salió del asiento trasero. Parecía de mediana edad, era alta y robusta, y llevaba un enorme sombrero de ala ancha, bajo el que le caían largos y desordenados mechones de cabello pelirrojo. Llevaba anteojos de sol grandes y oscuros. ¿Cómo vería? Aflojó la marcha y observó a la mujer caminando hacia ellos con paso firme y seguro. «¿Puedo ayudarla?». preguntó el juez. La mujer se desabrochó la gabardina marrón y buscó algo en su interior. Sonrió. «Juez Pearson», dijo. Bajó la vista hacia el niño. «Y este debe ser Tommy. Eres igual que tu padre y tu madre. Clavadito, una mezcla de los dos». «Disculpe», comenzó a decir el juez. «¿La conozco?» «Usted fue juez en lo criminal, ¿no?», sugirió la mujer. «Sí, pero dígame... Entonces, seguro que esto le resultará familiar». Sacó despacio una mano del bolsillo de la gabardina. Empuñaba un gran revólver con el que apuntó al estómago del juez, quien se quedó mirando el arma asombrado. «Es una Magnum 357», continuó la mujer. El juez notó que la firmeza de su voz era solo producto de la rabia. «Le haría un gran agujero a usted y uno grandísimo a Tommy. Primero, le dispararía a él, de forma que sus últimos segundos de vida los pasará sabiendo que le ha causado la muerte a su nieto. Así que no me haga tener que poner fin a esto, ahora que acaba de empezar, y suban al asiento trasero de mi coche». «Llévenme a mí, pero...», empezó a decir el juez. Su cabeza empezó a pasar lista automáticamente a todos los casos que había tenido, las sentencias que había dictado, preguntándose cuál de ellas había desencadenado esos hechos que iban más allá de las habituales amenazas. ¿Quién podría querer vengarse así de él? Pero no recordaba a ninguna mujer, y desde luego no a esa, que presionaba suavemente el cañón del revólver contra sus costillas. «Nada de eso», prosiguió la mujer. «Él tiene que venir también. Es esencial en esto». Hizo un ademán con el revólver. «Con mucha calma. Permanezcan tan tranquilos como yo. Nada de movimientos bruscos, juez. Piensa en lo absurdo que sería si murieran aquí, los dos. Lo que le estaría robando a su nieto. Su vida, juez, todos esos años. Claro que usted ya sabe lo que es eso. Robar años a la gente. Es algo que hace muy bien, cerdo. Así que ni se le ocurra». El juez vio que se había abierto la puerta del coche y había gente adentro. Le vinieron mil ideas a la cabeza: salir corriendo, gritar, pedir ayuda, defenderse, pero no hizo ninguna de ellas. «Haz lo que dice, Tommy», dijo. «No te preocupes, estoy aquí contigo». Sintió que unas manos fuertes lo agarraban y lo empujaban bruscamente al suelo del coche. Durante un momento sintió un olor a cuero de zapatos y a suciedad mezclado con sudor agrio. Vio pantalones vaqueros y botas. Después, alguien le tapó la cabeza con una bolsa de tela negra. De pronto imaginó que era un saco como los que emplean los verdugos para tapar la cara de sus víctimas e intentó resistirse hasta que un par de manos fuertes lo sujetaron y empujaron hacia abajo. Sintió el cuerpecillo de Tommy sobre él y soltó un gruñido. Trató de hablarle, buscando palabras de consuelo. «No tengas miedo, estoy aquí», pero solo consiguió gemir. Oyó una voz masculina que decía con calma, pero también con ironía: «Bienvenido a la revolución. Ahora duérmase, viejo». Sintió que algo pesado le golpeaba la cabeza y después todo se volvió oscuro. Se desmayó. Un asunto pendiente es una novela del autor John Katzenbach, uno de los genios del misterio, realmente recomendable cualquiera de sus libros. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, El psicoanalista, Juicio final, Retrato en sangre. Cualquiera de ellos van a ser una compañía excelente, especial para esos momentos en los que necesitamos relajarnos, sacar la cabeza de la locura cotidiana. Así que cualquiera de sus novelas son muy recomendables. John Katzenbach, Un asunto pendiente.